Lo que se planteó hoy en la reunión, una reunión que tiene varios temas, el primero de ellos es un expediente de quien era senador, Aníbal Fernández, con la necesidad de la apertura de un proceso investigativo sobre el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Fay, a fin de que, bueno, se pueda evaluar la capacidad psicofísica actual. Bueno, en fin, hay muchas irregularidades, muchas cuestiones que son muy preocupantes y que nosotros la vamos a dilucidar y a tratar en nuestra comisión, ¿no? Una comisión que tiene como competencia exactamente la de investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, tomamos esta situación y esta cuestión con mucha responsabilidad porque, por supuesto, se trata de uno de los poderes más importantes del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo en ese poder.